negra. Ella baila con nosotros, las bombas de mi cumbiamba. Se menea pa' los pibes que la quieren regozar. Agitando sus caderas, ella calienta a cualquiera, pero no se vuelve loca y se rescata de verdad. Bailar hasta el amanecer, tiene que poder, se lo mueve así, provoca sin fin, porque sabe que ya te parte de buena, con su mirada, ya que se lleva, como respuesta no acepta un no, sí, como respuesta no acepta un no, negra. Que se hace parte de buena, con su mirada, vea que se lleva, como respuesta no acepta un sí, como respuesta no acepta un no.